alabando a Dios. Nos alegra adorar su santo nombre. Tiempo para eso, tiempo para exaltar a Dios en un solo amor y un solo espíritu. Espíritu.